otro lado de la banda, está el Santiago, pa'l otro lado de la banda, está el Santiago, cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando la la la la la y la la y la la. Jugueteando en las arenas se ve un changuito. Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero. Tarareando vidalitas, si oí un carrero, tarareando vidalitas, si oí un carrero, y una cabra le hace caja con su cencerro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Perezosa corre el agua por las arenas. La la la la la la la la. Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero.